5:16 de la tarde y bueno, un poquito más tarde cambiamos de tercio y yo creo que hoy nunca mejor dicho. Juliar, buenas tardes. Juliar Rodríguez de UCI Abogados. Hola. Hola, buenas tardes, Fran. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Hoy con el carnaval nos ha cogido el toro un poquito más tarde y precisamente de toro vamos a hablar también hoy en nuestro consultorio jurídico. No es así porque nos trae una noticia que, bueno, pues nunca pensábamos que iba a protagonizar una pregunta aquí o una cuestión jurídica, ¿no? Pero así es, los toros hoy son noticias, ¿no? Los toros, sí. Ya he dicho tantas veces que el mundo jurídico abarca cualquier faceta de la vida. Y hoy vamos a hablar de arte y de tauromaquia. Bueno, aquellos oyentes que quieran hacernos alguna pregunta relacionada con el ámbito jurídico, la que crean oportuna, ya saben que pueden hacerla a través de WhatsApp, que Julia estará encantada de contestarla. Si no hoy, bueno, pues ya saben que se la desarrolla en el próximo programa. Y como ya digo, hemos visto últimamente en las noticias que hemos estado viendo como el tribunal supremo hablaba de corridas de toros y aquellos que no somos muy dados a la fiesta, bueno, pues no sabíamos de lo que estaba hablando, ¿no? Pero parece ser que se establece que la faena de un torero no puede ser registrada como una obra objeto de propiedad intelectual. ¿Las corridas de toros no tienen copyright? Pues sí, ese es el titular, ¿eh? Tú has dado el titular para la prensa. Mira, es una noticia que me ha llegado hoy a través de la alerta que tengo sobre, bueno, noticias que me llegan directamente a mí, bueno, y a cualquier ciudadano que esté dado de alta en las redes sociales, concretamente en la cuenta del Consejo General del Poder Judicial, y la noticia es de esta misma mañana, y es que el Tribunal Supremo ha establecido que la faena de un torero, como tú bien has dicho, pues no puede ser registrada como obra objeto de propiedad intelectual. El Tribunal deja muy, muy claro que no se considere que la obra o la faena de un torero no sea una obra artística, no forme parte del arte, no tenga arte, sino que no reúne los requisitos para que se pueda registrar, ¿vale? Que, bueno, de hecho, además, habla en su sentencia de la sensibilidad, del sentimiento, del estado de ánimo del torero y de una serie de circunstancias que rodean a una faena que puede provocar más o menos sensaciones en el público que la está viendo, y que eso es muy difícil de plasmar porque no reúnen los requisitos que cualquier registro de propiedad intelectual te exige, ¿vale? Para hablar de esos temas de propiedad intelectual tenemos un compañero del despacho que es especialista en ello. Yo puedo hablar de lo que dice esta sentencia, pero igual en otra ocasión pues mi compañero os puede ilustrar mejor que yo sobre qué requisitos debe tener una obra de arte para que se pueda inscribir en un registro, ¿eh? Yo me voy a hacer eco de la noticia, pero igual en otra ocasión, este año, es que por temas de conciliación de vida familiar, soy yo la que acude todos los jueves, pero mi compañero David de estos temas sabe muchísimo más que yo, ¿vale? Porque los temas de propiedad intelectual los lleva él, precisamente. Pero me parecía que la noticia era tan curiosa, pues salir un poco también de las cuestiones más mundanas de las que hablamos habitualmente, pues me ha parecido muy interesante traer esta noticia. Yo te digo que es de esta misma mañana, ¿vale? Es una noticia que empezaremos a ver a partir de ahora, en estos días, en los medios de comunicación. Pero todo data de un junio del 2014, cuando un torero, Miguel Ángel P. Punto, no sabemos el apellido. Bueno, te digo yo, vamos, yo creo que será Miguel Ángel, porque Badajoz y Miguel Ángel P. será Miguel Ángel Pereira, que es un torero extremeño. Pues este hombre hizo una faena de dos orejas, competición de rabo al toro curioso, número 94, de la ganadería García Grande, y bueno, pues parece ser que le salió tan redonda que quiso registrarla, ¿no? Sí, sí, así fue. La faena tuvo que ser memorable y este hombre pues dijo, pues yo es que quiero registrar la propiedad intelectual, y así lo instó en el registro de la propiedad intelectual de Extremadura. La petición ya fue rechazada, ¿eh? Fue rechazada porque, bueno, él basaba su petición en que el toreo es un arte. Perfecto. Y eso no lo pone en duda, ¿eh? El Tribunal Supremo no pone en duda que el toreo sea un arte. Y además decía que la faena de un torero era una manifestación artística y una obra de arte, y que él creía procedente la inscripción de dicha faena al tratarse de una creación artística original. ahí es donde está el matiz, si es original o no, porque su pretensión fue pues rechazada, porque según el registro de propiedad intelectual, la faena en sí misma no tiene originalidad como obra. Otra cosa es el arte que cada torero le ponga en la ejecución de esos movimientos, pero los movimientos en sí no son originales, es decir, la forma de coger el capote para hacer una media verónica, una verónica, o en el caso de la muleta, un pase de pecho, o, en fin, toda la cantidad de movimientos taurinos que están recogidos en el libro y tienen algunos siglos de antigüedad, todos esos movimientos no son originales de Miguel Ángel Pereira. Otra cosa que es que ese día a él le salió una faena redonda, porque le puso todo el sentimiento, o le cogió con un estado de ánimo estupendo, y bueno, hasta el punto de que tuvo petición de rabo. Pero ahí es donde está el quid de la cuestión. Esos movimientos no son originales de Miguel Ángel y, por tanto, no puede registrarlos. Bueno, pues, a pesar de que su petición fue desestimada, interpuso una demanda contra la decisión del registro en el juzgado de lo mercantil, y se lo rechazaron. Y fue a la audiencia y se lo rechazaron. Y acudió al Tribunal Supremo, y ahora ha sido el Tribunal Supremo el que le ha rechazado esa petición de inscripción de su faena como una obra original para tener el reconocimiento y la protección que le da la propiedad intelectual. El Supremo viene a decir que, sin merma de la consideración artística que pueda reconocerse a la faena de un torero por parte de críticos y aficionados, y de los sentimientos que pueda generar en quienes la presencian, como refleja la obra de algunos célebres poetas o pintores, para que pueda ser protegida como obra de propiedad intelectual, en atención a la finalidad de esta protección, debe cumplir unos requisitos que no los cumple. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿vale? Que el Supremo no le merma de arte a su faena, pero que no reúne los requisitos para ser protegido. Por tanto, una faena taurina no puede ser registrada. Por ejemplo, el salto de la rana del cordobés no podría ser registrado tampoco, ¿no? Aunque sea muy... Bueno, igual, ese movimiento en concreto, igual sí. No sé si el cordobés hijo, Manuel Díaz, alguna vez, bueno, no fue el padre, ¿no? Manuel Benítez, el cordobés, que fue el que hizo, ¿no?, el famoso salto de la rana ya por los años 50-60, pues no sé si en algún momento de su vida se le ocurrió registrarlo. A lo mejor un movimiento en concreto podría ser, porque, ojo, las coreografías, y lo dice también esta sentencia, las coreografías sí son objetos de reconocimiento por parte de inscripción en el registro de la propiedad intelectual. Pero es que Miguel Ángel lo que pretendía era que se recogiera la faena en sí. Porque la faena en sí tendrá movimientos que no son originales suyos. Ahora, si un torero inventa un movimiento, como puede ser, como tú muy bien has dicho, el salto de la rana, o no sé si algún otro torero que haya inventado, ¿no?, o las gaoneras, ¿no?, que las inventó un torero muy antiguo, Gaona, o cualquier otra, las chicuelinas, cuando las inventó Chicuelo. A lo mejor ese tipo de movimientos, si algún torero inventa alguno, pues puede intentarlo. Pero la faena en sí, ¿no?, porque la faena en sí está llena de chicuelinas, saltos, verónicas, pases de pecho, y esos movimientos no son originales de cada torero. Otra cosa es que en un momento determinado, pues, te ha salido tan bien que, bueno, es una obra artística de petición de rabo, muy bien, pero no es original y no tiene los requisitos para poder ser inscrita. Uh-huh. Esa es la diferencia. Bueno, cuanto menos curiosa la noticia con la que hemos abierto hoy. No se puede registrar una faena de una corrida de toro, y lo ha dicho el Tribunal Supremo en esta sentencia que acaba de publicarse precisamente hoy. Quien quiera ver un extracto de la sentencia puede acudir a la página web del Tribunal Supremo. En las redes sociales, las cuentas del Tribunal Supremo, del Consejo General de Policía, también aparecen, y son muy curiosos los comentarios que vienen debajo, ¿no? Porque ya el primer comentario que me encontré fue de un abogado sevillano que decía: hombre, si hubiera sido alguna de curro, entonces sí, seguro que la hubieran inscrito. Hay mucho pique, bueno, también en el mundo del toro. Bueno, como digo, vamos a cambiar de tema, y una cuestión... De tercio, vamos a cambiar de tercio. Bueno, pues en esta hora taurina, que también es, vamos a hablar precisamente de otra cuestión que imagino que trae de cola también ahora en estos nuevos modelos de familia, cuando ya es más habitual, ¿no? Quizás estar viudo, separado, tener hijos, tener una nueva pareja. Bueno, son situaciones que cada vez son más frecuentes. Y una cuestión que, bueno, queremos tratar hoy en este programa, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona fallece, su pareja es pareja de hecho, tiene herederos a su cargo, tiene hijos a su cargo, la vivienda, qué pasa con esa vivienda? ¿Es para el viudo o para la viuda, o es para los herederos o para pareja de hecho? ¿En qué situación se encuentra esta persona en la que, bueno, pues está en una vivienda que no es de su propiedad, que no es de su pareja, porque no son pareja de hecho ni están casados, aunque tengan una convivencia, y luego hay hijos de por medio que quizás reclamen la herencia? ¿Qué pasa en esta situación? En estas situaciones son más que recomendables, son altamente recomendables, yo diría que son imprescindibles, manifestar las intenciones de última voluntad, las disposiciones de última voluntad en el documento que ya todos hemos oído alguna vez, que es el testamento, ¿no? Que incluso el otro día estuvimos hablando de la etimología de la palabra. Es fundamental. ¿Por qué? Porque las parejas de hecho no tienen derechos sobre la herencia, derechos por ley, no son herederos legitimarios, ni tienen ni siquiera la cuota o usufructuaria que le corresponde como viudo, porque no son viudos, son, supérstite de la pareja de hecho conviviente, es decir, no, jurídicamente, a nivel de derecho sucesorio, no son nada, no tienen nada, ningún derecho por ley, ¿vale? Entonces, es muy recomendable que las personas que conviven sin estar casados, también hablaremos ahora de los que están casados, hagan testamento para proteger de alguna manera a la persona con la que ha pasado por la mayor parte de su vida, ¿no? O bien porque, bueno, la mayor parte, o que han conocido en el último año, se han ido a vivir a casa de uno de ellos, esa casa no les pertenece al que se queda al sobreviviente, al supérstite, y bueno, pues de alguna manera hay que hacer testamento para esos casos. Sí que es cierto que hay unos mínimos intocables en el derecho de familia español, en derecho de familia, derecho común, podrá haber algunas peculiaridades en los derechos forales o en otros tipos de derechos civiles que tenemos en España, pero yo cuando hablo, por supuesto, del derecho civil común, que es el que tenemos en Andalucía. Y es el respeto a las legítimas. Es decir, si hay dos convivientes, pareja de hecho, uno es propietario, ambos tienen hijos, o el que es propietario tiene hijos y el otro no, en definitiva, convivientes, con hijos, las legítimas tienen que ser respetadas en el testamento, pero bueno, al margen de la legítima hay muchísimas soluciones. Si hay más bienes, pues por ejemplo, se le puede dejar el legado a la pareja sobre la vivienda donde habitan, o dejarle el tercio de libre disposición, en fin, dejarle un usufructo. De alguna manera tienen que arreglar esa situación para que efectivamente, llegado el fallecimiento de uno de ellos, el otro no se vea en la calle porque los herederos legitimarios reclamen lo que les pertenece, ¿no? Entonces, o los herederos por ley, si no hay testamento, pues se lo llevan todo, evidentemente, porque sería lo que operaría. Entonces, lo suyo es hacer testamento. Porque por defecto no tiene ningún amparo legal la persona que se encuentra en esta situación, ¿no? Tiene nada. Por ley no tiene nada. Entonces, tiene que haber. En esos casos sí que son importantísimos tener testamento hecho. Es posible. Es que, bueno, los supuestos pueden ser muchísimos. Es que estamos hablando de situaciones muy generales, ¿no? Es posible que sean pareja de hecho y la casa la tengan en copropiedad. Bueno, pues cuando uno fallezca, el que sobrevive tiene la mitad de su casa, porque la tienen en copropiedad. Pero sobre la otra mitad, pues se puede establecer algún tipo de otros derechos que se pueden arreglar por testamento. Es posible que además de la casa, el que muere tenga un patrimonio muchísimo más grande. Oye, pues le dejan en legado la vivienda y ya pues se reparte el resto de herencia con los hijos. Es posible que no haya hijos, pero había sobrinos, y los sobrinos también tienen sus derechos en caso de no existir hijos. Entonces, es muy recomendable en estos casos hacer testamento. Ante la duda, bueno, pues es verdad que las notarías y los notarios tienen un servicio de asesoramiento gratuito para estos casos, pero en determinadas circunstancias es muy recomendable acudir a un despacho de abogados para que les asesoren, además de fiscalmente qué es lo que les interesa, porque luego es verdad que no es lo mismo las herencias entre cónyuges que o donaciones entre cónyuges que si no se está casado, porque bueno, a nivel fiscal, en fin, todo ese tipo de cosas, hacer un asesoramiento integral para ver qué es lo que les interesa una vez llegado el fallecimiento de uno de los dos convivientes. Pero sobre todo, si no se quiere dejar desamparado a la pareja de hecho, lo suyo es que haga un testamento o que, bueno, que se case, que también es una solución, ¿no? Casarse y de alguna manera, pues al menos tendría, y ya entro en el tema de los cónyuges, por ley el cónyuge viudo tiene un mínimo, que es la cuota viudal, esa cuota que es el usufructo sobre un tercio de la herencia, esa cuota se puede ver ampliada por un testamento de los que vulgarmente o coloquialmente se llaman del uno para el otro, que no son tan así, es decir, no es que tú dejes el bien a favor de tu cónyuge, sino que lo que le deja es un usufructo vitalicio sobre la totalidad de la herencia, ¿no? O puedes hacer un legado, o si están casados en gananciales, pues resulta que la mitad de la herencia de todo el patrimonio, si todo el patrimonio que se hereda es ganancial, será de uno de los cónyuges. Volvemos a lo mismo, si la vivienda es privativa, se puede hacer un legado, se pueden hacer donaciones en vida, en fin, las posibilidades son muchísimas, pero claro, hay que ponerse manos a la obra. Lo que no vale luego es llegado el caso, pues tener la sorpresa de que casado o no casado, resulta que los herederos reclaman lo que es suyo y el cónyuge que no tenía ningún derecho sobre esa vivienda o la pareja de hecho que no tenía ningún derecho sobre esa vivienda, no hay testamento, no hay nada y se pueden ver en la calle, claro que se pueden dar esas situaciones. Por tanto, siempre los comenta, un testamento hecho a tiempo puede evitarnos muchos problemas o problemas a nuestros descendientes o a aquellos que dejamos, ¿no? Porque quizás luego los problemas no es para que se va, evidentemente, sino para que se queda, ¿no?, en esta situación, ¿no? Efectivamente. Sí. Es muy recomendable hacer testamento, primero porque uno ya dispone cómo van a quedar sus bienes, cómo se van a repartir y en situaciones donde hay peculiaridades, ¿no? Patrimonio privativo, hijos de un matrimonio, hijos de otro, hijos que se aportan al matrimonio por parte de segunda nupcia, parejas de hecho con hijos de uno o de otro, en fin, como tú bien has dicho, las particularidades familiares cada vez son más variopintas. Pues en esos casos son mucho más recomendables hacer el testamento, claro. Hacer testamento, recoger las disposiciones, claro, de última voluntad. Imagino que también la pandemia habrá disparado el número de casos de este tipo, ¿no? Por aquello de la, por desgracia, gran cantidad de fallecimientos que está habiendo de personas mayores, que quizás, a lo mejor, bueno, pues muchas de ellas se verían reflejadas en este titular, en esta situación, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención no ha sido tanto las consultas de personas mayores acerca de qué hacer con el testamento y demás, sino muchísimas consultas. Nos han llegado consultas online, consultas de clientes más cercanos, presenciales. Durante el confinamiento y después del confinamiento, desde que comenzó la pandemia, personas jóvenes que quieren hacer testamento y además no solo regular qué va a pasar con sus bienes una vez fallecido, sino muchas preguntas en relación a qué pasa con los hijos menores de edad. Y es que esta pandemia nos ha despertado, ¿no?, a nivel, ya es una reflexión a nivel antropológico, pues nuestra contingencia, ¿no?, como seres humanos, ¿no?, y que la muerte nos puede llegar en cualquier momento y a cualquier edad y más con esto que estamos viendo, ¿no?, que además el COVID no ha afectado solo a personas de cierta edad, sino también ha fallecido gente muy joven o gente de mediana edad con hijos pequeños. Entonces sí han llegado muchas consultas al despacho acerca de qué hacer, las recomendaciones respecto a qué hacer con si hacer testamento, si no hacerlo, cómo hacerlo, digamos, despertar esa curiosidad, ¿no?, que no habían tenido nunca gente de mediana edad y que sí se le ha despertado con el tema de la pandemia. Julia, el término últimas voluntades es similar al testamento o son dos cosas diferentes? Bueno, el testamento es el documento en sí, la escritura, donde se recogen las disposiciones de última voluntad. Digamos que es la parte por el todo, ¿no? O el contenido y el continente. El testamento es el continente, es el documento, y las disposiciones de última voluntad es lo que queda recogido en el testamento. Pero si vienen, se utilizan de manera distinta. Bueno, vamos a lanzar una pregunta que se nos ha quedado colgada, porque no te la hago, porque yo sé que está para un programa casi, o al menos para bastante tiempo, y ya se nos ha agotado, ¿no? Si nos ponemos enfermos y nos tenemos que dar de baja, ¿tenemos que decir a la empresa cuál es el motivo de nuestra baja? ¿Qué enfermedad tenemos? No, vale. Rotundamente no. Vamos ¿el trabajador? A sí, sí. ¿El trabajador tiene derecho o no está obligado a decir jamás el motivo de la baja? Pero estamos en una situación ahora mismo de pandemia y el COVID ha venido a traer una salvedad a este tipo de derechos que tienen los trabajadores. Si te parece, podemos dejar, porque es verdad que daría para bastante, para casi un programa, podemos dejarlo para la semana que viene, incluso que podemos abrir el debate o que los oyentes hagan preguntas al respecto, y podemos traer a colación precisamente una sentencia que llegaba esta semana sobre la nulidad de un despido de una trabajadora que se había negado a decir a la empresa por qué estaba, cuál era el motivo de su baja por enfermedad, y enlazarlo con el tema COVID, que digamos que es una excepción a la regla general. Perfecto, pues nada, la semana que viene vamos a empezar hablando precisamente de eso. ¿Puede la empresa exigirnos, decirle cuál es el motivo de nuestra baja, si es una baja por enfermedad? Bueno, pues un tema para empezar la semana que viene con nuestro consultorio jurídico, con Yuce Abogados, que recuerden que está en Paseo del Prado número 39, que les atiende en el 460435, y le invitamos también a pasarse por su página web, yucia-medioabogados.es, porque como bien tú has comentado también, a través de la web tenéis también ese consultorio online, esas consultas que pueden hacer también los oyentes, os pueden hacer llegar a través de vuestro formulario en la página web. Julia Rodríguez, de Yuce Abogados, muchísimas gracias por acompañarnos como cada jueves, y te esperamos por aquí la semana que viene, ya deseoso de que nos explique este y otras cuestiones que se nos han quedado pendientes hoy. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo.